malos ratos que me hiciste pasar, vengo pa' esquivar los malos rollos y alguna tempestad. Siempre quise ser aquel chico al que miras en el tren. No voy a esperar a que me llegue otra oportunidad. Por eso soy del sur, de la tierra del vino y de la salud. Nunca me he encontrado un citate bueno pa' aparcar. Por eso soy del sur, no quiero vivir la vida como tú. Te voy a enseñar lo que mi tierra te puede regalar. Tengo que ir de aquí, aunque me vaya lejos, niña, siempre te querré. Me faltan los urdeles para poder sobrevivir, recordando los momentos que en mi tierra yo pasé. No tengo dinero, me tengo que ir de aquí, aunque me vaya lejos, niña, siempre te querré. Me faltan los urdeles para poder sobrevivir, recordando los momentos que en mi tierra yo pasé. Na, na, na, bicho malo pillé. Yo soy del sur, de la tierra del vino y de la salud. Nunca voy a encontrar un citate bueno pa' aparcar. Por eso soy del sur, no quiero vivir la vida como tú. Te voy a enseñar lo que mi tierra te puede regalar. Enseñar un sitio tranquilo de mi ciudad, sol, la arena y mar. Ponte guapa, niña, y vamos a bailar. Por eso soy del sur, de la tierra del vino y de la salud. Nunca había encontrado un sitio bueno pa' aparcar.